Fíjate que estamos recibiendo una noticia de nuestra agencia de noticias, Tweetimex. Nos dice que el presidente de Sun Microsystems en Estados Unidos renuncia por medio de Twitter en menos de 140 caracteres. O sea, ¿qué puso? I quit. Bueno, pues ni modo, ¿eh? Si no le gustaba su trabajo, pues buena forma de renunciar. Entonces lo dijo primero por Twitter que por ningún otro medio. Parece que sí. O bueno, quién sabe ahí. Igual y ya se los había dicho ahí en Sun que... Sí. Voy a renunciar hoy por Twitter. Y le he dicho, sí, eres puro pedo. Y chingas. Sí, renunció. Pero pues quién sabe si sea válida su renuncia, ¿no? Se está organizando un gran evento así masivo. ¿En el cerdo? ¿Gran evento masivo? Sí, pero masivo. Sí. Va a ser la primera reunión de Twitter Saltillo. Patrocinada por MySpace. Pásamela ahí. No manches, ¿quién tiene? Ah, ya sé quién es. La bot. La bot. Es un bot. Es un bot. No, no te creas. No te creas. Eres bien buena onda. Pásamela indio, ¿no? Y sí, se está organizando la primera reunión de Twitter en Saltillo. Yo creo que está chido. A mí me late que los Twitter se junten, ¿no? A convivir, a que se conozcan ya físicamente. Ya que se hagan bolas. Se hagan bolas. Se hagan tweets. Y el cerdo de Babel pues está muy acogedor, está muy acogedor, así como que estamos todos amontonados ahí. Imagínate la cantidad de gente que va a ver ese día. No, sabrán, no, no creo que todo Twitter, güey. Es el sábado. Es el sábado. ¿Qué fecha es el sábado? Es el 6. Sábado 6 de febrero del 2010 a las 7 de la tarde. Los esperamos en el cerdo de Babel. Sí, para la entrada tienes que tener por lo menos 30 followers. Y llevarlos contigo. Y llevarlos contigo. Si no, no entras. Y muy buena cosa. Está cambiando aquí los tweets. En la página. Ah. O sea, te metes a la página de Twitter saltillo.net y ahí están cambiando los tweets de dos de los usuarios que la promueven. Con razón. Sí. No es un JPG la brava, ¿eh? Todos pensamos, sí, pero no, ¿eh? Sí, sí tiene ahí su interactividad. Órale, órale. Qué avanzados son estos chavos. Es que pues ya llegó la web 2.0. Sí, así, híjole, salgan. Hay que hablar para entrevistarlos, ¿no? Hay que hablar. Ya está sonando. No se crean, raza. Pura carrilla sana. Ahí nos vemos en la fiesta. Ya está sonando carro esto, ¿no? Sí. Hombre, ahí vamos a estar. Buena onda. Y vamos a estar con nuestra unidad móvil ahí al link. Claro. La Concha 1. La Concha 1. Vamos a estar ahí también grabando en la primera reunión de los Twitter de Saltillo. Y ya, pues sí, espero conocer a varias personas. ¿Quién quieres conocer tú ahí? No te digo.